Ese día la isla Lincoln saltará por el aire. Con todo el dolor del mundo, por saber que podemos perder el suelo que nos abrigó 3 años, no hay un minuto que perder. Es cierto. El buque es nuestra única salvación. Debemos terminarlo cuanto antes. ¡A trabajar! Los trabajos continuaron con ardor febril. Hasta entonces, ninguna modificación se había producido en la isla del volcán, el cual seguía proyectando vapores y humo mezclados con llamas y piedras incandescentes. Durante los 6 días que siguieron, trabajaron en el buque haciendo la tarea que hubieran podido hacer 20 hombres. Apenas tomaban un momento de reposo. El fulgor de las llamas que brotaban del cráter les permitía continuar su trabajo de día y de noche. La erupción volcánica continuaba, pero quizás con menos abundancia. Durante 8 días más, es decir, hasta el 7 de febrero, las lavas continuaron derramándose del volcán, pero la erupción se mantuvo en los límites indicados. Cyrus Smith temía sobre todo que las materias líquidas vinieran a extenderse sobre la playa, en cuyo caso el taller de construcción quedaría destruido. ¡Ya casi está terminado! Solo resta cargar un par de sacos más de alimento. Señores, falta muy poco. Falta muy poco para todo. Para terminar el buque y para que la isla estalle. Así es, Ayrton. Pero verás que lo terminaremos. Top está muy nervioso, Ciro. Así es. Parece que ve venir la catástrofe. ¡Deprisa! ¡Todos a bordo! ¡Continuaremos trabajando adentro! Si no descansamos, para mañana ya habremos zarpado. ¡Salgamos de aquí! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Corren! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse!